agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 70. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas en el 88.5 de la FM granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio Resaca en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las de El Salto Radio desde la web y a las de Radiópolis desde Sevilla. Por supuesto, también saludamos a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio, radioalmaina.org, o de la web del programa, menoslobos.net. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, comentamos brevemente el último informe de la Fiscalía General del Estado, publicado hace unos días. Por último, vamos con la última reposición del verano, esta vez con el monográfico sobre violencia e impunidad policial. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 12 de agosto, el Tribunal Supremo fija doctrina al acordar que no se pueden expulsar menores extranjeros no acompañados del territorio nacional mientras estos gestionan su permiso de residencia en España, al considerar que ello supondría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. En la sentencia se aborda el caso de un joven que llegó hasta el Supremo después de que la subdelegación del Gobierno de Granada acordara su expulsión y le prohibiera la entrada por 3 años a raíz de su estancia irregular en el país. El 21 de agosto es encontrado muerto en su celda un recluso de la cárcel Sevilla 1. Se trata del tercer muerto en el plazo de 2 semanas en la misma prisión. El día 9 hubo otro fallecido y otro más pocos días después. Uno de los fallecidos era un recluso adscrito al programa de atención integral a enfermos mentales. El 23 de agosto son detenidas en Barcelona 4 personas por su participación en la manifestación del 1 de mayo de este año. A estas detenciones le sigue otra el día 24 y otras 2 el día 25, habiendo una orden de búsqueda y captura para otra más. Todas ellas son puestas en libertad con cargos el día después de su detención. Cabe recordar que durante la manifestación fueron detenidas otras 4 personas, por lo que se eleva a un total de 12 detenidas por su participación en la manifestación del 1 de mayo de Barcelona. El 26 de agosto, la Policía Nacional detiene en Solsona, Lleida, a 4 independentistas acusados de querer boicotear el paso de la Vuelta Ciclista por la localidad. Pasan 2 días en los calabozos y son puestos en libertad con cargos tras ser puestos a disposición judicial. Están siendo investigados acusados de organización criminal, desórdenes públicos, delito contra el medio ambiente y la seguridad viaria. El 1 de septiembre detienen en Sabadell, Barcelona, a una militante de Arran por una acción contra la discoteca Waka de la misma ciudad, el 8 de marzo. Dicha discoteca es conocida por sus actitudes machistas y racistas. El 1 de septiembre la policía local de Móstoles detiene a 2 personas que formaban parte del campamento Dignidad, formado en protesta por el desalojo del edificio Dignidad, en el que vivían 50 personas. Una de las detenidas es Fátima Galocha, madre de 3 hijos y en situación actual de calle, afectada por dicho desalojo. El 2 de septiembre, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en el turno de explicación a los diputados de la Comisión de Interior, hace públicos algunos datos muy importantes sobre la gestión gubernamental de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se evidencia la apuesta del Gobierno por aumentar el presupuesto, efectivos y equipos policiales. A finales de 2023 habrá unos 156.000 agentes en activo, entre policías y guardias civiles, un máximo histórico. Entre otras cosas, la tasa de reposición será del 125%, 125 nuevos agentes por cada 100 jubilados, y los sueldos seguirán aumentando, una tendencia que desde 2018 ha supuesto un incremento salarial del 28% para policías. El 5 de septiembre, la ONG Valencia Cuy denuncia que una mujer sin permiso de residencia se expone a la expulsión o a una multa de hasta 10.000 euros por denunciar el hurto de su pasaporte. Acudió a denunciar el hurto al juzgado de guardia, donde se negaron a admitir la denuncia y la remitieron a la comisaría de policía, que la ha citado para notificarle la incoación de un expediente sancionador en virtud de la ley de extranjería. El 6 de septiembre, El Salto desvela un nuevo caso de policía infiltrado. El Policía Nacional Sergio Jigirey Amado comenzó a frecuentar el Banco de Alimentos de Moratalaz en Madrid y desde 2015 hasta 2021 estableció relaciones de amistad, militancia, trabajo y, al menos en dos ocasiones, relaciones sexoafectivas. Entre otros colectivos, estuvo infiltrado en Distrito 14 y en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. El 7 de septiembre se hace pública la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, en la que se recoge la actividad del Ministerio Fiscal durante el año judicial 2022-2023. Como otros años, el capítulo referido a los delitos de terrorismo, que depende de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha dado de qué hablar. También a nosotros, que lo comentamos un poco más adelante. El 14 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratifica la condena de 2 años de cárcel contra 2 miembros de Sare Antifascista. A otros 10 miembros les ratifica la condena de 1 año y 4 meses de prisión por los delitos de desórdenes públicos y daños. Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2019 en Bilbao durante la protesta que los antifascistas organizaron contra un acto del partido de ultraderecha Vox. El 18 de septiembre se hace público un brote de tuberculosis en la cárcel de Villabona, Asturias, así como que hay 7 de las 10 plazas médicas sin cubrir en dicha prisión. El 18 de septiembre comienza el juicio en Vitoria contra 3 trabajadores de Tubacex por los incidentes registrados durante los 8 meses de huelga en la empresa en 2021. La Fiscalía pide para ellos 4 años y 7 meses de prisión. Este juicio llega tras la absolución de otra trabajadora y la imposición de la pena mínima a otro empleado de la empresa. El 11 de octubre se celebrará otro juicio contra trabajadores de la empresa de la planta de Llodio. El 20 de septiembre, los Mossos de Escuadra detienen a un fotógrafo que cubría la manifestación contra The District, Congreso Internacional del Sector Inmobiliario para Inversores. Los activistas defensores de la vivienda que denunciaban la especulación sufrieron cargas por parte de los Mossos, dejando varios heridos. El 20 de septiembre, la Audiencia Provincial archiva la querella contra un policía que falseó una denuncia contra un periodista de AOSA.info. Gracias a que el periodista había grabado los hechos, logró que le retiraran la sanción, aunque en el juicio contra el policía, la audiencia no ha tenido en cuenta las imágenes. El 21 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía daba la razón a los convocantes de la manifestación de la contracumbre en Granada y consideraba que se había vulnerado su derecho a la reunión por la prohibición de la manifestación convocada para el 5 de octubre. Además, el tribunal ha obligado a la subdelegación de gobierno a proponer un recorrido alternativo para la marcha que prohibió. El 25 de septiembre es archivada la querella que Abogados Cristianos había puesto contra 3 cómicos de TV3 por la parodia de La Virgen del Rocío que se realizó en el programa Está Pasando. En el auto, el juez argumenta que la conducta denunciada no puede ser constitutiva de delito, ya que está amparada por la libertad de expresión. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@raisap.net con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Como ya sabéis, todos los veranos tratamos de descansar unos meses reponiendo un monográfico. Este año no es la excepción, y este mes de septiembre también escucharemos una reposición, porque tristemente los problemas que denunciábamos siguen vigentes. Esto nos pasa casi siempre, hasta el punto de que todos los meses, incluso las secciones nuevas, parecen reposiciones. Este mes, por ejemplo, hemos vuelto a dar la noticia del policía infiltrado. Esta vez destapado por El Salto en colaboración con La Directa e infiltrado en Moratalaz, Madrid, desde 2014. De nuevo espiando a personas cuyo único crimen era crear redes de solidaridad y organizarse para luchar por un mundo más justo. En este caso, el topo se infiltró en un banco de alimentos, en el Movimiento por la Vivienda, el Antifascista y el Antirrepresivo. De nuevo, abusando de la confianza de quienes creían ser sus compañeros, amigos o parejas, y utilizando las relaciones personales como estrategia de infiltración. Con varios de ellos llegó a compartir piso, y con dos de ellas mantuvo supuestas relaciones sexoafectivas, una de las cuales duró varios años. Todo ello es repugnante, pero no podemos decir que nos sorprenda. Al fin y al cabo, es el sexto topo descubierto en poco más de año y medio. También la Fiscalía ha vuelto a no sorprendernos este verano. Por un lado, y siguiendo con el tema de los infiltrados, defendiendo la impunidad de la policía, cueste lo que cueste. En este caso, de la gente que se infiltró en Barcelona y al que 8 activistas, Iridia y la CGT, denunciaron por los delitos de abusos sexuales, atentado contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, por haber mantenido relaciones sexoafectivas con ellas como medio para entrar en diferentes movimientos. También denunciaron a su superior y al Ministerio del Interior. Pues bien, la Fiscalía, en un alarde de no originalidad, no nos sorprende diciendo en su informe que el caso debería archivarse y que no es constitutivo de delito. Y esto, aunque reconoce que la gente actuó sin cobertura legal. La misma Fiscalía que ha abierto una investigación por agresión sexual al ya expresidente de la Federación Española de Fútbol por besar sin su consentimiento a una futbolista, no ve agresiones en este caso. Y muchos de los medios de comunicación que están hablando con toda la razón de la gravedad de este beso no consentido han ignorado o incluso se han burlado de la denuncia de estas activistas. Citando un artículo de Miquel Ramos para Público. Parece que aquí el abuso está justificado si la víctima tiene determinadas ideas, que la opinión y el daño emocional de ellas aquí no importa, que haberte acostado con alguien que está trabajando para el Estado, a quien rinde cuentas, para sacarte información, es un precio que debes asumir si eres de izquierdas. Pues sí, eso parece. Si militas en algún colectivo o movimiento de izquierdas, el Estado asume que eres peligroso y hay que vigilarte, aunque para ello tenga que conculcar algunos de tus derechos fundamentales. Y esto nos lleva a la otra no sorpresa que queríamos comentar hoy, la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Más en concreto, el apartado dedicado a los delitos de terrorismo redactado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Este año ha causado más escándalo, pero el contenido de los años anteriores era muy similar. Una vez más nos encontramos con una utilización extensiva del concepto de terrorismo para criminalizar a los movimientos sociales. El mero hecho de aparecer en el informe en este apartado como una amenaza terrorista es una forma de señalamiento y criminalización gravísima, que además nos está dando una información que, aunque tampoco es nueva ni sorprendente, es muy preocupante, que todas las personas que militan en algún movimiento social de izquierdas están en el punto de mira del Estado, están bajo sospecha. En el informe se habla, por ejemplo, de la necesidad de hacer un seguimiento permanente y exhaustivo de los grupos anarquistas, suponemos que, entre otras cosas, a través de infiltrados. Al igual que en años anteriores, dentro del apartado de terrorismo nos encontramos al independentismo catalán, vasco y gallego. El vasco directamente se subsume en el apartado ETA, porque aunque el grupo dejó la actividad armada definitivamente hace 12 años y se disolvió hace 5, la Audiencia Nacional todavía no se ha dado por enterada. De hecho, hoy en día sigue utilizándolo en sus montajes policiales, como en el caso de Galder y Aitor, sobre el que hicimos un monográfico, que dentro de pocos días entrarán en prisión para cumplir una pena de 4 años, básicamente por ser vascos, independentistas y de izquierdas. Otro apartado recurrente en este informe, que tampoco ha faltado este año, es el del insurreccionalismo anarquista. También el antifascismo, que aparece en el apartado extrema izquierda, y el del ecologismo radical, donde se cita explícitamente a Extinction Rebellion y a Futuro Vegetal. En todos estos apartados hay un párrafo que se llama valoración de la amenaza, planteado más o menos en estos términos. Cuanta menos actividad y menos organización de estos colectivos o movimientos, menos amenaza. El objetivo implícito es, por lo tanto, su desaparición, porque todos sabemos que la sociedad viviría mucho más segura si desaparecen, por ejemplo, los movimientos que tratan de detener el cambio climático. Una sociedad segura y en orden, hacia la extinción. Muy preocupantes son también los delitos que la Fiscalía subsume dentro de terrorismo. Esto tampoco es nuevo y lo hemos comentado en muchas ocasiones. Como los delitos de terrorismo tienen una definición tan abierta en el Código Penal que pueden servir para casi cualquier cosa. En concreto, para socavar dos derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Así vemos descrita como actividad terrorista el enaltecimiento del terrorismo, delito de expresión donde los haya, la quema de banderas, las pintadas, los desórdenes públicos, el atentado y la resistencia a la autoridad, la desobediencia y algo que nos ha llamado la atención, las manifestaciones o concentraciones ilegales. Como sabéis, el hecho de no comunicar una movilización o de salirse del recorrido marcado no la convierte en ilegal. La Fiscalía también lo sabe, ¿cómo no? Pero así, poco a poco, se va normalizando la represión y reduciendo el campo de lo que podemos hacer. Es cierto que este informe ha suscitado más reacción que otros años, lo cual es positivo, y que ante la polémica la Fiscalía ha retrocedido un poco y ha declarado que Extinción Rebelión y Futuro Vegetal no son organizaciones terroristas, pero con la boca muy pequeña. Han dicho que quizá no era el mejor apartado para situar esta posible amenaza, o sea, que son una posible amenaza que tiene que estar incluida en el informe, aunque quizá en otro apartado. Y por omisión, también se da a entender que los independentismos, el antifascismo y el anarquismo sí que son terroristas. No nos queremos alargar mucho más, así que os dejaremos un enlace al informe para que podáis echarle un vistazo. Para cerrar, un argumento contra los partidarios del dura lex sed lex. Era ilegal no haberlo hecho. Porque, ¿qué pasaría si todos nos saltásemos las leyes aún con buena intención, etcétera, etcétera, etcétera? A esta persona hipotética le podemos contestar, con la ley en la mano, que aquí quien la está infringiendo es la Fiscalía. En este sentido, citamos el comunicado de Defender a quien defiende. La plataforma recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la desobediencia civil como una forma legítima de acción. Y más adelante en el mismo comunicado, la criminalización y persecución de la sociedad civil organizada va en desacuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y no es propia de un Estado democrático en el que el derecho a la protesta debería ser un mecanismo efectivo de participación ciudadana en asuntos públicos. Estás escuchando Menos Lobos. Un programa de Radio Libre contra la represión. A continuación, vamos a reponer el monográfico del Menos Lobos 40 en el que reflexionábamos sobre otro de los aspectos de esta excepcionalidad, este estado penal, judicial, fiscal y policial del enemigo, que se activa cuando se considera necesario contra los movimientos sociales y otros grupos molestos, la violencia y la impunidad policial. Este programa se publicó por primera vez en marzo de 2021. En él repasábamos la agresión en Linares por dos policías a un padre y a su hija y la violencia policial desatada por las manifestaciones de protesta contra estos hechos y por el encarcelamiento de Pablo Hasél. A continuación, entrevistábamos a Marta, la víctima de una agresión policial en Granada, que nos habló de lo sucedido. También conversamos con Francisco Fernández Caparrós, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, acerca del caso de Marta y de la violencia e impunidad policiales. Al finalizar el monográfico haremos una breve actualización de los casos de los que hablamos. Basta ya de represión, por Rodrigo Lanza, por Fran Molero, por las 8 anarquistas presas de Barcelona. Los ricos nunca entran, los pobres nunca salen, abajo los muros de las prisiones. Desahucios, paro, precariedad laboral, presos políticos y estado policial, de hacértelo mirar y muy duro. Si te preocupa más el fuego en un contenedor que en tu futuro, disturbios y barricadas como algo malo lo venden, siembran miedo, recogen rabia y hastío, sinceramente, no sé qué les sorprende. Pocos contenedores han ardido

Basta ya de represión, por Rodrigo Lanza, por Fran Molero. Actualizamos a septiembre de 2023. El recurso de alzada interpuesto por Marta, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Stop Represión Granada fue estimado por el Constitucional y la investigación por torturas contra Marta, que se había archivado, se ha tenido que reabrir. Los dos policías de Linares estuvieron en prisión preventiva 34 días hasta que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Jaén decretó su puesta en libertad. La Fiscalía les pide 4 y 5 años de prisión e inhabilitación, e indemnizaciones de 42.000 euros para el hombre que recibió la paliza y 15.000 euros para su hija. El juicio se tendría que haber celebrado el martes 12 de septiembre, pero ha sido aplazado al 9 y 10 de abril de 2024. Además, en abril de 2021, una persona ha reconocido a uno de los dos policías en los medios como el hombre que la violó cuando tenía 16 años, y habiendo podido identificarlo de esta manera, ha interpuesto una denuncia por agresión sexual. Todas las denuncias por uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones de Linares han sido sobreseídas y archivadas, incluso la de los heridos por munición real. Pablo Hasél sigue en la cárcel, donde permanecerá hasta el 14 de abril de 2027. Antes muertos que vendidos, pues si no lo hacemos ahora ya sí que estamos perdidos. Vergüenza me daría ser juez o policía, más vergüenza os va a dar cuando llegue vuestro día. No es una dictadura, es Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Puedes contactar con nosotros escribiendo al correo menoslobos@riseup.net. En nuestra página web menoslobos.net dejaremos enlaces a los artículos y documentos que hemos citado. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan. Así que, si te ha gustado, colabora con nosotras, entra en radioalmaina.org y hazte socia.